Onda Cero, y en colaboración especial con la revista Año Cero, te montamos un programa espectacular hasta las 5 de la madrugada, 4 en Canarias. 450 grupos organizados a los que desde aquí saludamos. Ojalá, chicos, que tengamos suerte esta noche. Aunque casi me atrevería a rezar y pedir que no se vea nada. Que no se vea nada, porque si no, sin duda alguna sería la causa, sería la locura. Hasta las 5 de la madrugada, 4 en Canarias, en Onda Cero Radio, en cadena para todo el mundo. Disfrutando de una noche magnífica, la noche de los cazadores de ovnis. Los mejores especialistas en el estudio central de Onda Cero Radio. Nuestras unidades móviles trabajando a pleno pulmón, a pleno rendimiento desde ya hace algunas horas. Tenemos unidades móviles, recuerdo, en Onda Cero Vigo, en el Monte del Castro, con nuestros compañeros trabajando y con la colaboración de Antena 3 Televisión, en Montserrat, en Onda Cero Barcelona, donde creo que la aglomeración alcanza ya las 20.000, 30.000 personas. En Valencia, donde me comentaban nuestros compañeros de Onda Cero Valencia, que podemos tener ya 7.000 personas situadas en torno al estudio móvil de Onda Cero Valencia. En Madrid, con 5 puntos bien claros para que la gente se dirija a ellos y disfrute de la radio. Unidad móvil de Onda Cero Radio en el Planetario. Entre el Planetario y el cine IMAX, en el anfiteatro, se encuentran nuestros valientes guerreros dispuestos a dar una noche triunfal en San José de Valderas con Clara Tahoces, cerca de los castillos. Me cuentan que la espectacularidad del Escorial es algo inusitado. En torno a Javier Sierra y en torno a Jesús Callejo se encuentran centenares de amigos dispuestos a disfrutar de un cielo magnífico, porque esa es la noticia. Hemos venido teniendo un tiempo, pues raro, la verdad, lleno de nubes, lleno de lluvias, pero afortunadamente hoy el sol ha salido para todos y una noche magnífica brilla en la práctica totalidad del territorio nacional. Es una noche propicia para todos. En Granada, la locura en Granada. Nuestros amigos están disfrutando de un concierto de música New Age con ferias paralelas y creo que más de 20.000 personas congregadas en el Llano de la Perdiz, en Granada. En Sevilla, en el Parque del Alamillo, nuestros chicos están alucinados con lo que se está congregando allí. El director del parque, al que le tenemos que dar las gracias desde aquí, abrirá esas instalaciones hasta las 4 de la madrugada para todos los amigos de Sevilla que se quieran situar en aquella zona. En Tenerife, diversos puntos organizados, Punta del Hidalgo, también en las Cañadas del Teide, agradeciendo la particular colaboración del gobierno canario, que ha puesto todas las facilidades a nuestro alcance para que la noche sea magnífica. Y en toda la geografía nacional podéis encontrar puntos bien situados. Los amigos están colaborando muy bien, la Policía Nacional, Cuerpos de Seguridad del Estado, todos están ahí dispuestos a que la noche sea un gran éxito. Bueno, Mar, yo creo que es la noche de todos, la gran noche de todos, y la cantidad de especialistas, la cantidad de amigos que están participando será algo espectacular y lograremos una noche magnífica. ¿Qué podemos contar en cuanto a grupos organizados dando alguna orientación, alguna pequeña orientación? Pues más de 450 grupos se han organizado por toda España para contemplar el cielo, pasar una noche con los suyos o conocer a todos los amigos de turno de noche. Sería imposible nombrarlos a todos, pero vamos a mencionar los más importantes, bien por el número o bien por la curiosidad que nos han despertado. Y es que tenemos grupos de cazadores que están de boda, los hay que han alquilado barcos para sumergirse en el mar y escudriñar así las aguas en busca de ovnis, los objetos submarinos no identificados, y los hay también, por ejemplo, que han alquilado un molino solo para esta noche, por no mencionar los que han elegido pueblos abandonados como el de Ochate para reunir a su grupo. Vamos a ver si te parece unos cuantos. Empezamos por Andalucía. En la bahía de Cádiz, en Largaida, hay un grupo muy numeroso organizado por el Club de Parapsicología. En Mazagón, en Huelva, en el Mirador de Tarifa, en el Campo de Gibraltar, en San Pedro de Alcántara, Málaga, en Córdoba, en el Mirador de las Niñas, en Mojácar, Almería. Podemos mencionar Andorra, nuestro país vecino, en la zona de Bordas del Enseguer, en la montaña de Arans, y en Monterrec, en la cima. Allí infinidad de catalanes se han reunido también. En Aragón, en Farlete, en la zona de los Monegros, y en Alzajarín está la Sociedad Astronómica Aragonesa. En La Muela, la Asociación de Amigos del 600, que han subido al pico de La Muela todos con sus 600. En Huesca, en la Sierra de Guara, y en el Castillo de Loarre. En la comunidad asturiana, en Oviedo, en la playa de Borizo, en Picos de Europa, en Celorio, Llanes, y en Gijón, en la playa de San Lorenzo, además de en la cima de la Villa. En Baleares, en Vallehermoso, en el santuario de Bonani, estarán con telescopios. En Inca, en la zona del Puigmayor, y en Ibiza, en Esvedra y en la zona de San Antonio. Nos vamos a Canarias, aparte de las ya mencionadas, en la isla de La Gomera tenemos un grupo, en la playa de Santiago, en Lanzarote, en la capilla de la Virgen de las Nieves y en el Bosquecillo. En Cantabria tendremos una boda al completo en la playa del Sardinero, en Santander. En la zona de San Sebastián de Garabandal habrá otro grupo, en la parte sur de la Peña Sagra y en la zona de la Reserva de Saja. En Castilla y León, en el Alto de los Curas de Zamora, hay un grupo numerosísimo con la participación de la Asociación de Astronomía, bueno, radioaficionados, hay charlas de ufología, cuentan con telescopios, prismáticos, un montón de cosas. En Toro, también en Zamora, en los Altos de los Pinos de León, en Santo Tomás de las Ollas, en Ponferrada, en Viana, en Valladolid, en el Pinarillo, en Segovia, en el Condado de Treviño, en Burgos, y en Antilla del Campo, en Palencia. En Castilla-La Mancha tenemos grupos en Guadalajara, en la base naval de Santorcaz, en la Sierra de San Vicente, en Toledo, en Hellín, en Albacete, 7, en la cima del Cerro Gordo, en la Ciudad Encantada de Cuenca y en el Mirador de Talavera de la Reina. En Cataluña hay muchísimos puntos, aparte de la concentración multitudinaria de Montserrat. En Tarragona se van a reunir en el pueblo de La Musara, un pueblo abandonado y a 1000 metros de altura. En Gerona estarán por el Golfo de Rosas y en Cadaqués. Y en Lleida, en el pantano de Santana. En la Comunidad Valenciana, Miguel Seguí ha reunido a un grupo en la playa sur del Castillo del Papaluna, en Benicàssim, en Castellón. En Alicante se reúnen en el Cabo de las Huertas y en Montepinar, en el Faro de Cullera, en el Desierto de las Palmas, en la playa del Saler, cerca de la base de Manises, en Montegarbí, junto al pueblo de Serra, y en la Bahía Albaida, en el Pico Benicadei. En Extremadura, en la Casa de Campo de Mérida, en Almendralejo, Badajoz, en Los Barruecos, Cáceres, en Calera de León y en Medellín. En Galicia, en la estación invernal de Cabeza de Manzaneda de la Coruña y en el Monte de la Zapateira, en Punta Hermina, en el Monte Alba y en Vigo. En Madrid, pues bueno, Majadahonda, Alcobendas, en la entrada de Valdelatas, en San José de Valderas, en el Llano de los Castillos, en el Escorial, en la silla de Felipe II, en frente de la montaña La Maliciosa, en San Martín de Valdeiglesias, en Alcorcón, en el puerto de la Morcuera, en Villaverde y el punto oficial en el Parque Enrique Tierno Galván. En Murcia, en Calabardina, tenemos un grupo aguerrido de submarinistas que van a estar ahí buscando lo que encuentren. En Lorca, en la Piedra Rajada, también hay un grupo muy importante y en la Manga del Mar Menor. En el País Vasco, en Montigeldo, en San Sebastián, en el Monte de Bedón, Bilbao, en el Alto de Arrate, en Eibar y en el Monte de Santa Elena, en Álava, que van a llevar un test para incluir la humedad, la temperatura, van a apuntar todos los datos por si acaso ven algo. Por último, Navarra y La Rioja, tenemos Alto del Pantano de Uguy y en La Rioja, en Sierra, Laíz del Valle. Saludamos a todos los grupos esparcidos por el mundo, 4 grupos en Argentina, tenemos grupos en Chile, en Colombia, en Venezuela, Perú, México, en Estados Unidos, Los Ángeles, San Francisco, Miami. Agradecemos la colaboración de Radio Mambi de Miami, también en Nueva York, en San Juan de Puerto Rico, República Dominicana, pero la primera noticia ha saltado en París. Eva Rue, buenas noches. Hola, muy buenas noches a todos. Espectacular lo de París, ¿no? Lo de Francia. Creo que sí, creo que hemos conseguido una fuerte movilización de los grupos ufológicos, no solamente de Francia, sino también de Bélgica. Y hay que decirlo, lo hemos conseguido gracias a la ayuda de la asociación Banca OVNI, y a su presidente, Franck Marie, que ha prestado a Onda Cero toda la colaboración. En estos momentos cubrimos 3/4 del territorio francés y la práctica totalidad del territorio belga. 30 grupos de observación en Francia y en Bélgica, 200 a 300 personas movilizadas solo en Francia, con teléfonos móviles, con radios amateur, para comunicar de inmediato cualquier novedad que pudiera producirse. Si efectivamente llegáramos a ver algo, si eso ocurriera, entonces los grupos se tomarán relevos, irán pasándose información de unos a otros y, lógicamente, tendríamos la novedad inmediatamente aquí en Antena, en Onda Cero, en este turno de noche muy especial. Están en sus puestos desde las 10 de la noche, permanecerán hasta pasada la hora de cierre del programa, hasta las 6 de la mañana. Insisto, 30 grupos de observación ya en marcha y todos con muchas ganas de vivir una noche especial. Debo decir, además, que la meteorología se ha aliado con nosotros. Tenemos una noche espléndida. Gracias, Eva. Seguiremos en contacto permanente con Francia. Un abrazo muy fuerte. Hasta la próxima. Luego. Recordad a todos los grupos, que tenemos los teléfonos ya habilitados para que empecéis a marcar. 538-6344, 538-6345 y 538-6346. También a través de Internet podéis dejar vuestros mensajes. Vamos a disfrutar de la noche hasta las 5 de la madrugada, 4 en Canarias. Habrá tiempo para todos. Disfrutando también del cielo. Carmen Machado, de la revista Año Cero. ¿Qué nos propone el cielo esta noche? Buenas noches. Pues nos propone una observación espléndida por lo que podemos saber en todos los sitios. En la Sierra de Madrid acabamos de hablar y hay un cielo realmente espléndido. Buenas noches para todos los observadores de lo desconocido, para los amantes del misterio, de las pálidas estrellas y de los planetas lejanos, buscadores de ovnis, feliz búsqueda. Pero para poder distinguir un ovni hay que conocer, aparte del cielo, algunas indicaciones que creo que luego nuestro compañero Manuel Carballal nos va a decir, las especies protegidas. Hay que saber distinguir un globo sonda, hay que saber distinguir una nube lenticular, hay que saber los planetas que nos pueden llevar a engaño, como podría ser el caso de Venus, brillante, que en muchas observaciones ha sido confundido. Diremos que lo primero que tiene que hacer el cazador de ovnis es buscar el norte. En este caso, el norte lo va a encontrar en la Osa Mayor. Tenemos que ponernos en el cielo mirando, buscando la constelación de la Osa Mayor. Son 7 estrellas en forma de carro invertido. Tenemos la estrella polar en el punto más bajo de la Osa Mayor. Tenemos luego diferentes planetas que son visibles esta noche. Júpiter puede ser visible en la parte este del cielo, tal como hemos indicado, mirando hacia el norte. Júpiter es visible avanzada la noche. Marte lo tenemos al oeste. Urano puede verse solamente con telescopio. Los compañeros que tengan telescopio podrán disfrutar de una espléndida visión de Urano. Y Saturno quedará para los aguerridos que aguanten hasta el amanecer, porque es en ese momento cuando ofrece un espectáculo más maravilloso. Saturno al este. Teniendo esta carta astrológica, podemos tener en cuenta que no solamente vamos a buscar ovnis, vamos a intentar disfrutar también de la visión del cielo nocturno, vamos a hacer que la gente aprenda a conocer el cielo, porque de esta forma es como únicamente podrán distinguir un ovni en caso de que aparezca esta noche o en las sucesivas. Gracias, Carmen. Creo que vamos a tener un cielo precioso esta noche, ¿verdad? Vamos a disfrutar de él. Tenemos comunicación con Onda Cero Sevilla, Víctor Manuel García. ¿Cómo está el ambiente en el Parque del Alamillo? Buenas noches. Hola, buenas noches, Juan Antonio. El ambiente es importante. También importante el despliegue técnico que ha hecho Onda Cero Sevilla con Ángel Luis Gascó en nuestros estudios centrales, Eduardo Ruiz al mando de esa unidad móvil, y todos los viales de este importante parque de Sevilla, el de mayores dimensiones, herencia de la Exposición Universal del 92, totalmente abarrotados de vehículos. Se van encontrando aquí numerosas personas ya distribuidos por todo el recinto, por el césped, en una zona conocida como el Naranjal. Aquí, apenas a 300 metros de la entrada principal del parque, la noche, Juan Antonio, preciosa, muy estrellada, muy favorable, todos los pronósticos y sobre todo muchísima ilusión. Así es que, como ven, los cazadores están preparados en Sevilla. Por tanto, yo creo que todo preparado para un gran éxito, Juan Antonio. Gracias, Víctor. Seguimos en contacto con el Parque de la Milla. Animamos a todos los sevillanos a que acudan allí y disfruten de la madrugada. Un abrazo muy fuerte. Abrazo. Tenemos a Maite Gallego en el Monte del Castro, Vigo. Buenas noches. Alberto Vázquez, buenas noches. Hola, buenas noches, Juan Antonio. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, en una noche también espléndida en Vigo, con muy buena temperatura, que además teníamos un poco de dudas porque menuda noche que tuvimos ayer de lluvia y mal tiempo, pero parece que la noche aquí en Vigo también es propicia, en Vigo y en toda Galicia. Vamos a dar unos teléfonos orientativos para nuestros amigos gallegos, que llamen a vuestra redacción y os comuniquen lo que estén viendo. Efectivamente, porque tenemos una persona ya dispuesta en centralita para recoger todas las llamadas que quieran realizar aquí a Onda Cero Vigo. Los teléfonos son el 43-0297-438869. Y damos paso a Maite. ¿Dónde está nuestra Maite? ¿Alberto? Pues está en el Monte del Castro. No sé si tenemos algún problema de comunicación en este momento, pero está allí, además, con buena cantidad de público también que se ha acercado para contemplar el cielo desde allí. Vamos a ver, Maite. Buenas noches. ¿Me escuchas? Bueno, intentaremos recuperar esa llamada. Tenemos excelentes especialistas aquí en el estudio. Esta idea de la revista Año Cero ha sido espectacular, maravillosa, y debemos dar las gracias a Enrique de Vicente, director de la revista Año Cero. Buenas noches, Enrique. Muy buenas noches, Juan Antonio. ¿Cómo te encuentras? Pues emocionado realmente, porque esta no solamente es una noche histórica dentro de la historia de la ufología, sino que podría convertirse en una noche histórica con mayúsculas, teniendo en cuenta que si llegan a aparecer los ovnis con cientos de miles de personas mirando al cielo en todo el mundo, armados de cámaras, de fotografías y de vídeos, sería el golpe definitivo. Nunca ha ocurrido algo similar. Es decir, aunque no hubiera más que una posibilidad entre un millar, la expectación realmente tiene motivos. Ahora yo creo que depende de ellos plenamente. Si quieren seguir jugando a la política del mírame y no me toques, que es lo que han jugado hasta ahora, o si quieren decir de una vez ya, por fin, aquí estamos, y de esa manera demostrar que todos los argumentos de los escépticos no tienen ningún sentido, porque después del desafío que ha lanzado la Fuerza Aérea hace muy poco, dando la estúpida explicación de que lo que ocurrió en Roswell es que tiraron a unos muñecos, cosa que sucedió bastantes años después del incidente en Roswell, bueno, eso ha desprestigiado todavía más, si cabe, el tema. Así que yo creo que el juego realmente está en sus manos, pero por nuestra parte el desafío está lanzado. Solo quiero decir que debo agradecerle aquí personalmente a Eduardo Fernández, redactor jefe de Año Cero, que está en uno de los puntos de observación, esta iniciativa que concibió contigo, porque ha sido una iniciativa que habéis mantenido en un mano a mano. Vamos a conectar con el Monte del Castro. Maite Gallego, ahora sí, buenas noches. Buenas noches, Juan Antonio. Cuéntanos, Maite, ¿cómo está el ambiente? Pues el ambiente está muy bien. Se ha querido acercar mucha gente hasta el Monte del Castro para acompañarnos, y lo cierto es que estamos expectantes. Es una cita muy especial. Bueno, pues a partir de la una seguiremos avanzando, pero ¿cuántas personas? ¿1.000 personas? ¿100 personas? ¿200 personas? Ahora mismo lo que puedo ver a mi alrededor son cerca de 100 personas, pero sabemos que en las inmediaciones ha habido mucha más gente. Al estar en la parte de arriba, porque estamos justamente en el acceso a la fortaleza, no podemos divisar al resto de la gente, pero sé que en el resto del monte hay muchas más personas. Muchas gracias, Maite. Seguimos en permanente contacto. Hasta pronto. Chao. Saludamos también a nuestros compañeros de Onda Cero Granada. Atención, Hermina, buenas noches. Hola, buenas noches, Juan Antonio y compañía. ¿Qué tal? ¿Cómo está la cosa? Pues nada, mucho más animado que la anterior conexión que hemos hecho, porque según nos había comentado nuestro compañero Antonio Aróstigui, que es el que está desplazado en el Llano de la Perdiz, hay miles de personas. Si te parece, no sé si quieres que hagamos una primera conexión con él. Vamos a dar primero los teléfonos, Emilia, para que nuestros amigos de la zona os vayan llamando. Estupendo. Los teléfonos de Granada son 259000 o bien 259012. Si llama desde fuera de la provincia, ya saben que nuestro prefijo es 958. Directamente ya conectamos con el llano de la Perdiz. ¡Aróstegui! Hola, Juan Antonio, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Pues estamos súper rodeados, varios miles de personas, no sabría yo ahora mismo decirte cuántos, calculo 2,000-3,000 ahora mismo todavía, justo cuando estamos solo arrancando en este lugar que es emblemático para la ciudad, es un lugar precioso, muy, muy cerquita de la Alhambra, tenemos que recordarlo, con un camino para los que vengan para acá, pues que está regulín, regulón, tiene muchos baches, pero se superan con, bueno, pues con las ganas que hay de pasar una noche de comunicación como esta. Tenemos previsto en realizar en este lugar un pequeño concierto de New Age, para, bueno, pues amenizar un poco también la noche a la gente. Eso será sobre las 2:00. Se van a celebrar aquí también conferencias, pues con todo lo relacionado con temas paranormales. Y tenemos también decir que tenemos no solo cubierto este lugar, sino toda la provincia de Granada. Más de 200 radioaficionados están observando el cielo y tenemos comunicación con gran número de ellos, con los que, bueno, pues entablaremos conexión más adelante en tanto en cuanto se vaya desarrollando la noche. Aquí estamos al pie del cañón, Juan Antonio. ¿Cómo está el cielo de Granada? Está precioso, precioso. Ni una nube. Muy ideal bien. Para ver el cielo. Una para ver un ovni, si es que viene. Ojalá, que lo entrevistas tú, ¿no? Te encargas tú. Hemos quedado con ellos, ¿eh? O sea, mi primo me ha dicho que viene. Un abrazo muy fuerte. Ahora este aquí nos comentas todos los incidentes. De acuerdo, hasta luego. Tenemos a José Gregorio González en Tenerife. Buenas noches. Buenas noches, Juan Antonio. Buenas noches a todos los oyentes de turno de noche. Un frío de espanto. ¿En Tenerife? Sí, estamos en Tenerife, en las cañadas del Teide, con un montón de amigos que van llegando, pero mucho frío, de verdad. De todas formas, la experiencia humana, sin duda alguna, hará que poco a poco entremos en calor. Bueno, ¿cómo está el cielo de Tenerife, José Gregorio? Está precioso. Yo creo que quiero darle un poquito de envidia a todos los oyentes que nos sintonizan en Onda Cero, porque realmente, Juan Antonio, tenemos un cielo totalmente despejado, estamos viendo un montón de estrellas y bueno, yo creo que Carmen Machado tiene que afinar mucho ese informe para poder distinguir entre tantas estrellas. Bueno, cuéntanos cómo ha montado el asunto Onda Cero Radio 21 ahí en Tenerife. ¿Cuántos grupos hay dispersos por la isla? Casi no te he entendido la pregunta, pero intuyo que me has preguntado por los grupos. Y mira, te puedo decir que tenemos el nuestro principal aquí en el mirador de la Ruleta, frente al Parador Nacional en Las Cañadas. Sabemos que hay otro grupo en la punta de Hidalgo que esperamos que se mantenga, aunque sabemos que el cielo está nublado por esa zona, y en el sur de la isla hay varios grupos también funcionando en La Palma, concretamente en el Llano de las Brujas, en la zona del Paso hay otro gran grupo de amigos, en Garafía, en La Palma también, y por supuesto, pues en la playa La Tejita, en Güímar hay dos grupos, y aún en estos momentos nos sigue llamando gente que quiere saber pues a dónde se puede dirigir, porque hay mucha gente en camino, y siguen llegando coches hasta el Parador Nacional, y aunque tú ya diste las gracias antes, a mí me gustaría de nuevo agradecer al Parque Nacional del Teide, pues las atenciones que han tenido y por supuesto a los cuerpos de seguridad que rápidamente se han puesto en contacto con nosotros para preguntarnos cuánta gente va a haber, para ver si ellos, bueno, pueden prestar un poquito de ayuda. Muy bien, José Gregorio, estamos pendientes de vuestras noticias. Un abrazo muy fuerte. Hasta la próxima. Tenemos aquí en nuestro estudio a don Fernando Jiménez del Oso, nuestro gran colaborador, doctor Fernando Jiménez del Oso. La revista Enigmas se ha volcado con este evento, con este programa, y aquí está para apoyarnos también con su presencia. Fernando, muy buenas noches. ¿Qué hay? Buenas noches, Juan Antonio. ¿Cómo te encuentras, Fernando? Pues muy decepcionado. Van 19 minutos y 45 segundos y no se ha visto ni un solo ovni. No se ha visto ni un solo ovni. Pero es que tú piensas que va a aparecer alguno. Yo estoy convencido. ¿Tú estás convencido? Sí. No sé si porque acudan a esta cita o simplemente el poder de convocatoria que tiene Turno de Noche pues ha resultado espectacular. Y hay tal cantidad de personas viendo el cielo en este momento que si pasa algún ovni de los habituales siguiendo su ruta de todas las noches y que habitualmente pasa desapercibido, esta noche lo va a tener muy difícil, porque hay millares de ojos pendientes del cielo. La revista Enigmas ha proporcionado esta noche 74 grupos de observación. No está nada mal, ¿eh? No está nada mal. Por cierto, que vamos a conectar con Madrid. Atención, unidad móvil en el Planetario, donde tenemos el cuartel general de la revista Enigmas también, con Víctor Serrano. Buenas noches. Muy buenas noches, Juan Antonio. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo está el asunto? Pues acabamos de llegar hace unos minutos y habrá un centenar de personas aproximadamente aquí reunidos con sus cámaras, con todo el material dispuestos a comenzar a cazar ya a los visitantes, a los ovnis. Muy bien, tenemos por ahí a nuestro compañero Iker Jiménez. Tenemos por aquí a Iker, Vamos a ver, ¿qué pasó con él? Carlos José Coloma. Están aquí todos dispuestos. Muy bien. Y bueno, el ambiente mejor no puede ser, desde luego. Sí, tenemos expectación por lo menos, ¿verdad? Sí, sí. Están pasando menos frío, yo creo que, ¿sí?, que nuestros amigos en el Escorial. ¿Cómo estaba el ambiente en el Escorial? En el Escorial, el ambiente maravilloso, la verdad. Quizá un poquito de aire ahí arriba en la peña, en la silla de Felipe II, uh-huh, en esa peña. Quizá un poquito de frío, pero estaban tan contentos y tan emocionados que... Bueno, pero la contraseña funcionaba. La contraseña funcionaba, de ola de avistamientos, por el norte y por el sur se espera, la respuesta ha sido inmediata. Muy bien. No tanto aquí, quizás porque se nos ha oído menos, uh-huh, al haber más gente y el sitio ser grande. Muy bien. Pero bueno, procuraremos llamar su atención. Vamos a ver, Iker. Iker, te paso con Iker. Estamos con Iker Jiménez, a ver qué ambiente nos refleja. Míralo, ya están por ahí gritando. Hay aquí expectación, Juan Antonio, ¿qué tal estás? Muy bien, Iker, ¿qué me puedes contar? Pues la verdad es que el ambiente es precioso, un montón de gente sentada en un amplio césped buscando con su mirada el cielo y esperando que realmente, bueno, aparezca lo que sea. La verdad es que hay un ambiente de camaradería, de ilusión, de compañerismo absolutamente increíble, Juan Antonio. Una experiencia que de verdad invitamos a la gente a que se acerque hasta aquí porque merece la pena, de veras. En cuanto se produzca cualquier noticia, estamos en contacto. Gracias, Iker. Por supuesto, un abrazo. Nos vamos a Onda Cero Valencia, en la playa de la Malvarosa. Pablo Motos está con un gran despliegue allí y está rodeado de marcianos, tiene aducidos, tiene uno de Saturno. Pablo Motos, buenas noches. Buenas noches desde Valencia. No te cuento. Pues bueno, sí, sí te cuento. Tengo a mi derecha una antorcha enorme. A mi izquierda tenía que estar otra que también que se nos ha corrido, pero también la tenía que tener. Y lo que tengo es muchísima gente alrededor esperando a que esta noche algo suceda, aunque, hombre, realmente estamos prácticamente todo el mundo pendientes del cielo y realmente ya podríamos decir, Juan Antonio, que los ovnis existen y eso es un hecho científico. Los ovnis somos nosotros. Nosotros somos los invasores. Nosotros hemos ido a Marte, ¿no? Sí. ¿Te imaginas que en Marte, como allí la temperatura es bajita, haya, pues no sé, algo parecido a un esquimal? Sí. El susto que se tiene que llevar con el robotito, con el aparato ese dando vueltas de una parte a otra. Nosotros somos los invasores. En cualquier caso, como puede haber vida inteligente en cualquier otra parte, si la hay, en Valencia, desde la luna de Valencia, con Juan Marco, investigador de abducidos, ha sido cinco veces abducido. María García es una directora de empresa, ha tenido diversas experiencias también con los extraterrestres, incluso ha visto un lugar donde ellos hacen sus naves. También está con nosotros Mario Jiménez de la Peña, ha estado en Saturno. Tengo aquí una fotografía. Mario, buenas noches. Buenas noches. ¿Esta fotografía es de un extraterrestre? Sí, eso es lo que en realidad la gente dice, yo he visto pero no ha fotografiado. Ya. Es una fotografía con una Polaroid, luego no tiene truco. Ya, tú has estado en Saturno. Y en Ganímedes. Ah, bueno, has estado en los dos sitios. ¿Con la Polaroid? Con la Polaroid. No, esto es una foto que está hecha en Estados Unidos por un amigo mío. No, si dice el viaje. Si has estado... No. Si en el viaje a Saturno te llevaste la Polaroid, es lo que... Que no, que esta foto está hecha con una Polaroid. Sí. De un socio que tengo yo en Estados Unidos, que me dijo, he fotografiado un ángel en mi comedor. Y yo ya había escrito el librito de Ganímedes y resulta que es la descripción exacta de un ser de Ganímedes. Uh-huh. Bueno, pues vamos recibiendo información. Pablo Motos, creo que media Valencia está en torno a vosotros, ¿no? Pues media Valencia está y la otra media está de camino. Está de camino, muy bien. Seguiremos en contacto permanente. Gracias, Pablo. Gracias. Un abrazo muy fuerte. Recordad los teléfonos 538-63-44-45-46 en caso de que se produzca lo que todos estamos esperando. Vamos a tener una noche extraordinaria y yo creo que hasta las 5 de la madrugada, 4 en Canarias, esto va a saltar. En cuanto a información, estamos recibiendo información de 450 grupos organizados en todo el mundo. A partir de las 3 de la madrugada, 2 en Canarias, empezaremos a dar paso a los numerosos grupos americanos, entre ellos un potente grupo en México, cerca del Popocatépetl, el volcán que estalló hace poco. Dicen las leyendas que allí siempre se han visto cosas, y por supuesto nuestros grupos esparcidos en todo el continente americano y también en África. Atención, porque desde las pirámides de Weimar, Emiliano Betancourt está coordinando una potente red de radioaficionados. Incluso creo que tendremos la posibilidad de hablar con Tuareg, con bereberes. Esto será extraordinario. Jerusalén, dentro de poquito, entra también en antena.